discoteca, viven de fiesta en fiesta y con full apartamento. Y en cambio aquí en el pueblo no salen ni a la puerta, ni siquiera van a fiesta, ni estrenan novio nuevo. Mira lo que se tenían callado, mira lo que no querían decir, mira lo que se tenían callado, mira lo que no querían decir. Lo tenían bien ocultado pa' que no se den cuenta aquí, lo tenían bien ocultado pa' que no se den cuenta aquí. Mira lo que se tenían callado, mira lo que no querían decir, mira lo que se tenían, ay, callado. Mira lo que no querían decir, mira lo que se tenían callado, mira lo que no querían decir.